Estamos comunicados con la embajadora Susana Ruiz Cerruti, ella es la consejera legal de la Cancillería Argentina, ella estuvo allí en La Haya presente durante la lectura del fallo por la instalación de Botnia en Fraiventos. Muy buenas noches, embajadora. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Cuál es la percepción que tiene la delegación argentina tras conocer este fallo? Tal vez para contestarle de una manera más gráfica, le diría que la Corte nos ha dado la razón en los motivos por los cuales vinimos a La Haya. Cuando la Argentina viene a recurrir al tribunal en el año 2006, lo hace arguyendo que el Uruguay había violado el estatuto, no lo estaba respetando en lo que se refiere al procedimiento de información y consulta previa, cuando se trataba de los proyectos de fábricas de pasta de celulosa, de Ence, de Botnia, y de un puerto para la empresa Botnia. En esos tres emprendimientos, la Argentina sostenía que el Uruguay había violado el estatuto y no había respetado las disposiciones de un instrumento que nos rige desde hace 35 años. La Corte ha reconocido esta violación, estas violaciones sucesivas y reiteradas. Es decir, ha reconocido que tanto en el caso de ENCE, como en el caso de Botnia, como en el caso de su puerto, las autoridades uruguayas han violado el estatuto en diversas oportunidades. Cuando autorizaron los proyectos sin informar a la CARU, cuando autorizaron los proyectos sin consultar y sin notificar a la Argentina, y cuando ya instalada la controversia, prometieron, como en el caso de la entrevista que tuvieron los entonces cancilleres Opert y Bielsa en el año 2004, prometieron cumplir con el estatuto en el caso de ENCE y no lo hicieron. Y por último, cuando sentados a negociar para buscar una solución a la controversia en el año 2005, principios del 2006, no negociaron con lo que es un requisito esencial en las negociaciones diplomáticas entre Estados, que la Corte lo señala en estos términos: no negociaron con buena fe, porque mientras estaban negociando, seguían autorizando la evolución de la construcción de estos emprendimientos. Por lo tanto, la Corte señala todo esto y dice, en términos muy, muy claros, que el Uruguay violó todas las disposiciones de los artículos 7 a 12 del Estatuto, que son los que le imponen la obligación de informar a la Comisión del Río Uruguay y de consultar a la Argentina. De modo que el motivo por el cual vinimos está reflejado en esa parte de la sentencia. Con respecto al emprendimiento de Botnia, actualmente en funcionamiento cerca de Fraiventos, la Argentina aportó elementos a través del plan de vigilancia ambiental que llevó a cabo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde surgían, de esos informes presentados por la Argentina, elementos que indicaban que la presencia de Botnia y los efluentes de ese emprendimiento en el río Uruguay ya estaban marcando niveles de contaminación que podrían afectar el ambiente, el ecosistema del río. La Corte, sin desconocer estos informes, considera que los datos que hemos aportado apuntan a episodios esporádicos, y sobre esa base, por el momento, lo que dice la Corte, que no está en condiciones de decir que el Uruguay también ha violado las disposiciones de sustancia del estatuto que le exigen no contaminar el río. Sin perjuicio de ello, la Corte ha ratificado la vigencia del estatuto, la importancia del estatuto del río Uruguay, instrumento que, como usted recordará, últimamente ha sido, de alguna manera tratado en términos peyorativos. Ha habido incluso manifestaciones de que era un instrumento obsoleto, que había que cambiarlo. La Corte ha dejado muy en claro que la posición argentina es la correcta y que lo que hay que hacer con ese estatuto del Uruguay es cumplirlo. Por lo tanto, en el futuro, el Uruguay no va a poder llevar adelante proyectos como los que se trata, tanto ENCE como Botnia, como su puerto, sin aplicar el estatuto, consultar a la Comisión del Uruguay y sobre todo consultar a la Argentina, que es su socia, su copropietaria en lo que se refiere al río Uruguay, que es un recurso compartido. El otro instrumento que sale muy, muy beneficiado, rescatado, reconsiderado en la sentencia, es el que se refiere a la Comisión del Río Uruguay. La parte del fallo en la que la Corte se hace referencia a la Comisión del Río Uruguay realmente es muy valiosa, es muy valioso porque rescata la importancia de la Comisión y sobre todo señala la necesidad de que las partes trabajen en cooperación en el seno de la Comisión justamente para preservar al río de toda posibilidad de contaminación. Esto, como le digo, es muy importante porque es ese camino, el camino de la Comisión del Río Uruguay, el camino de información y consulta previa, el que desgraciadamente se abandonó cuando en el año 2003 el Uruguay decidió que estos emprendimientos pertenecían exclusivamente a su soberanía y que podía decidir unilateralmente e de manera inconsulta sin preguntar ni a la Comisión ni a la Argentina. Ese punto no puede repetirse y en el futuro el Uruguay va a tener que atenerse a las normas del Estatuto. Puede decirse, en definitiva, que el fallo reconoce 10 violaciones por parte del Uruguay y sus obligaciones relacionadas con el río y sus áreas de influencia. Embajadora, usted mencionaba el tema de la contaminación y bueno, que el alto tribunal... Perdón, le oigo muy mal, discúlpeme. Usted mencionaba que el alto tribunal no había podido comprobar hasta el momento contaminación con las pruebas aportadas en la Argentina, teniendo en cuenta que la acumulación, que la contaminación es acumulativa, ¿no? Esto es un proceso de larga data que seguramente va a tener que ser controlado de aquí en más por la Comisión. Bueno, justamente con respecto a la ahora en más, a lo que apunta el fallo de la Corte, es a que las partes deben cooperar en vigilar a Bosnia. No queda duda que Bosnia está sujeta al estatuto como un emprendimiento del Uruguay que puede causar un perjuicio sensible al río y que está sometido a la vigilancia estrecha a la que están obligadas las partes, pero sobre todo a la que está obligado el Uruguay, en tanto que está en su territorio, en su costa del río, este emprendimiento. De modo que ese va a ser un trabajo de la Comisión del Río Uruguay. Y además, la Argentina va a seguir desarrollándolo. Lo dijo el secretario de Ambiente, que nos acompañaba durante la lectura del fallo al salir de la audiencia. Él ratificó la continuidad del programa del plan de vigilancia ambiental con los científicos de las universidades de La Plata y Buenos Aires, bajo la conducción de la Secretaría de Ambiente, que ahora, ratificada la aplicación del estatuto a este emprendimiento, con más razón todavía la Argentina va a poder extender, digamos, al área concreta donde está Bosnia, del lado uruguayo, digamos, su vigilancia y el estudio de las consecuencias futuras que puede tener la planta en relación al río. Embajadora, el fallo no habla sobre lo que es la relocalización de Bosnia, sino... Perdón, se corta todo lo... No alcanzo a escuchar su pregunta. ¿Me escucha allí, embajadora? Ahora sí. Bien, el fallo no habla del tema de relocalización de Bosnia, sino que habla de que debe seguir funcionando. ¿Usted estima que puede llegar a haber un acuerdo político que satisfaga, por ejemplo... La Corte no dice que Bosnia puede seguir funcionando. Lo que la Corte... Bosnia no es parte en el juicio. Uh-huh. Lo que la Corte dice es que los elementos que se han aportado, que muestran que en momentos la actividad de Bosnia ha superado los límites de contaminación que están previstos para el río, los considera unos episodios esporádicos. Por lo tanto, lo que la Corte dijo es que, insisto, esto es por el momento, el Uruguay no se puede considerar que ha violado otras disposiciones de sustancia del estatuto que le prohíben, que le exigen, mejor dicho, le prohíben contaminar, que le exigen vigilar para que el río no sufra daños de carácter ambiental. Es por eso que le digo que lo que la Corte está decidiendo con esto es enviar al Uruguay, al seno de la Comisión del Río Uruguay, sometiendo tanto a la Comisión como a la Argentina, los resultados de la vigilancia que también el Uruguay va a tener que desarrollar sobre el funcionamiento de Bosnia, porque la Corte lo que ha dicho es que hay que seguir revisando, hay que seguir trabajando en el marco de la Comisión del Río Uruguay. Embajadora, ¿mantuvo algún contacto con la gente de la Asamblea de Gualeguaychú? Perdón, perdón, discúlpeme, pero se corta la voz. Allí me escucha mejor. ¿Mantuve qué? ¿Mantuve sí, qué? ¿Mantuvo algún tipo de contacto con la gente de Gualeguaychú, con los vecinos de Gualeguaychú? No. No, me inspiré para mandar un mensaje cuando salíamos de escuchar el fallo, porque me hicieron una pregunta respecto a la lucha de la Asamblea, y le mandé un mensaje en el sentido de que no hay duda que buena parte del fallo en lo que hace al reconocimiento de las violaciones del Uruguay y a la exigencia de ahora en más de que para cualquier proyecto semejante el Uruguay deberá cumplir con las disposiciones del Estatuto y someter sus proyectos a la consideración de la Comisión de Río Uruguay y de la Argentina, todo esto de alguna manera responde a la búsqueda que ellos hacían con ese moto no a las papeleras. Es decir, es evidente que no va a haber nuevos proyectos de papeleras en el Uruguay, porque ahora está muy claro por la sentencia de la Corte que el Uruguay debe someter estos proyectos a la aplicación del Estatuto del Uruguay. Ya no va a poder decir más el Uruguay que eso pertenece a su soberanía. Eso debe estar regido por el Estatuto, consultado con la Comisión del Uruguay, con su vecino, y debe atenerse a las reglas del Estatuto para llegar a poner en marcha proyectos de esta naturaleza. ¿Esto quiere decir que una eventual relocalización, en caso de comprobarse contaminación del río Uruguay, debería decidirse por parte de ambos países? Más que de ambos países, yo le diría que la obligación del Uruguay es justamente de evitar todo tipo de daño, de perjuicio sensible al río. De modo que una comprobación como la que usted dice pondría en el Uruguay la obligación de hacerlo. En el momento en que a la planta y al Uruguay se les aplica el estatuto, es una consecuencia natural lo que yo acabo de decir. Sería una obligación del Uruguay el hacerlo. Embajadora, le hago la última consulta. El gobierno uruguayo calificó la sentencia como positiva. Habla de que renueva la esperanza para iniciar una nueva etapa con la Argentina. ¿Está previsto desde la Cancillería algún tipo de contacto en el corto plazo con Uruguay por este tema? No, yo sobre eso no le puedo informar. Le digo que yo también estuve entrevistada por la prensa uruguaya a la salida de la Corte y envié un mensaje semejante cuando se me preguntó cuál era el futuro. Yo dije que este fallo, es decir, nos marca a las dos partes una hoja de ruta y que era deseable, pero yo estaba hablando en tanto que agente de la Argentina en este caso, en este juicio, era deseable que las partes tuvieran a los lineamientos de la Corte relacionados con el cumplimiento del Estatuto y la necesidad de cooperar y de utilizar la Comisión del Río Uruguay con toda su potencialidad, que esto era directamente una invitación a que recuperáramos el ambiente, el espíritu de cooperación que tuvimos hasta el año 2003, hasta que el Uruguay decidió esta interpretación absolutamente, no prevista del estatuto en el que habíamos trabajado tantos años juntos, y de decidir que instalar estas empresas en el borde del río era una cosa que correspondía a su soberanía. Es decir, justamente yo preguntado por la prensa uruguaya, expresé este deseo, que de ahora en más cooperemos como lo hacíamos antes de que apareciera esta interpretación uruguaya que ha sido desestimada por la Corte, quien ha reconocido claramente que la interpretación argentina era la correcta. Embajadora Susana Ruiz Cerruti, le agradecemos este contacto con Radio Nacional. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Noches. Hasta luego.